Ya está con nosotros Francisco Moreno, candidato a consejero regional de profesión abogado. Aquí había algunas personas que lo estaban esperando para escuchar su participación el día de hoy acá en la radio. Francisco Moreno, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias a todos los auditores de Radio Puente Alto, a todos nuestros amigos, vecinos. Quiero también, justamente, Juan Carlos, agradecerte a ti el espacio. Y yo el más encantado y motivado por esta candidatura a consejero regional por la provincia Cordillera, que engloba las comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Así que muy contento, con mucha energía, empezando un nuevo día de campaña. Así que acá estamos para conversar, dialogar y finalmente dar a conocer nuestras propuestas, que es lo más importante, Juan Carlos. Consejero regional, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Juan Carlos, por primera vez, y queridos auditores, tenemos la posibilidad de escoger este 17 de noviembre a los consejeros regionales. ¿Por qué por primera vez? Porque el gobierno del presidente Piñera presentó un proyecto de ley hace alrededor de un año y medio, donde se quiso profundizar la democracia, se quiso que tuviéramos más vías y canales de participación. Y es por eso que los consejeros regionales que existen, sea dicho de paso, desde el año 1992, van a ser por primera vez elegidos en forma democrática. ¿Qué es lo que hace un consejero regional? ¿Qué es lo que es? ¿Dónde está en el gobierno? Bueno, el consejero regional básicamente lo que hace es trabajar con el intendente regional en el gobierno regional. Tenemos 15 gobiernos regionales a lo largo de Chile, uno por región, y nuestro gobierno regional metropolitano está ahí en la intendencia regional, en la calle Moneda con Morandé, y en otro edificio también en la calle Bandera. Y básicamente se reúnen junto al intendente para aprobar los proyectos que se han presentado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Este gran fondo de dinero, cada una de las regiones tiene esta cantidad y tiene que ser capaz de repartirla, de distribuirla entre las distintas comunas de la región y, por cierto, de la provincia. Entonces, lo que tenemos es que necesitamos gente, en primer lugar, preparada. Segundo, con sentido social. Tercero, con compromiso en terreno. Y cuarto, con experiencia en el tema presupuestario y con experiencia en el tema social. Juan Carlos y queridos auditores, yo soy la persona que pone a disposición de ustedes esas capacidades. Trabajé en una municipalidad hace muchos años atrás, en el extremo norte de nuestro país. Tuve la gran oportunidad de estar viviendo un año en la municipalidad de Putre, trabajando para el mundo aymara desde esta lejana localidad. Trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social a comienzos de este gobierno, en el gabinete del ex ministro Felipe Kast, imponiéndolos desde los distintos temas y desafíos que tiene tanto la ficha de protección social, como el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, como lo es la CENADIS, como lo es la CONADI y todos aquellos órganos que forman parte del gobierno del Ministerio de Desarrollo Social. Después tenemos toda la experiencia y hasta el día de hoy de trabajar en el Ministerio de Hacienda en temas presupuestarios. Entonces, queridos auditores, creo que nosotros necesitamos gente con convicción, con fuerza, que tenga ganas de estar en terreno, preocupado de las necesidades de la gente. Y para mí eso es básicamente lo más relevante. Un consejero regional tiene que representarnos, tiene que ser una voz ciudadana potente, con fuerza. Y esta es una gran oportunidad que nosotros tenemos para nominar a personas que tengan capacidad suficiente para representarnos en el gobierno regional metropolitano. La señora Delia te manda saludos, pregunta, bueno, da las gracias que hayas venido el día de hoy a explicar lo que es son los CORES, y pregunta si va a tener alguna oficina porque quiere hacerte algunas preguntas. Sí, ella, bueno, es dirigente social. Estimada Delia, en primer lugar, muchísimas gracias por la llamada, te quiero agradecer tu cariño, siempre bienvenido, así que te mando un gran abrazo desde acá, desde el estudio de Radio Puente Alto. Te quiero comentar, Delia, que los consejeros regionales acá en la provincia Cordillera van a tener su oficina en la Gobernación Provincial. ¿Y dónde está la Gobernación Provincial? Ahí en la calle Conchitoro, casi una cuadra antes de llegar a la plaza. Ya, el edificio blanco que tenemos ahí y que básicamente ha mantenido la gobernación durante muchísimos años. Nosotros vamos a estar, los que salgamos electos por mandato popular el 17 de noviembre, trabajando desde el mismo día. Ese es mi compromiso, Juan Carlos, ese es mi compromiso, Delia y queridos auditores, porque lo que necesitamos es un recambio generacional político. Y eso es algo muy importante que se va a dar con la elección de consejeros regionales. Los consejeros regionales van a ser voces autorizadas, personas que van a representarnos en el gobierno regional con fuerza, con convicción, con compromiso. y que nos va a servir para renovar la política, para poner sobre la mesa los temas que realmente nos importan. Yo soy un convencido, queridos auditores, de que la calidad de vida depende de muchas cosas, pero la labor que podemos realizar nosotros en el gobierno regional, presentando, luchando y representando a las distintas organizaciones comunitarias como centros de madre, como las juntas de vecinos, como clubes del adulto mayor, que quieran participar de este Fondo Nacional de Desarrollo Regional a través de la presentación de proyectos que van en beneficio de todos nosotros. Ahí es donde yo voy a estar. Eso es lo que me apasiona y por eso tengo pasión por Puente Alto y quiero continuar trabajando por esta bellísima comuna y por su gente. Y acá estamos para justamente concretar eso. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Quiere llamar a Francisco? Llámelo, aproveche ahora al 872-7871. Recuerde que en esta elección le van a pasar cuatro papeletas: presidente, diputado, senador y coreo, consejero regional. Francisco, háblanos de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, Juan Carlos, yo soy abogado de profesión. Estudié acá en Santiago, en la Universidad Católica. E inmediatamente de egresado de la universidad el año 2000, quise básicamente tener una experiencia social potente, profunda. Tenía la posibilidad, como todos mis amigos, de entrar a una oficina de abogados ahí en el centro o en alguna otra comuna, donde finalmente uno trabaja para casos particulares, pero yo sentía que había estado 5 años en la universidad, que había tenido ese privilegio, porque digámoslo con todas sus letras, estar en la universidad es un privilegio. Si bien es cierto, hoy día se plantea como un derecho, a mí me gusta eso, lo apoyo, pero claramente quienes tienen que estar en la universidad, financiados por todos nosotros, si es que se pretende la educación gratuita, son los mejores. Por eso es que yo echo de menos, acá quiero hacer un pequeño paréntesis, Juan Carlos, en las propuestas de ciertos dirigentes, de una mayor realidad. Porque yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que cada hijo de esta tierra que tenga la capacidad para estar en la universidad pueda llegar a ella, pueda mantenerse en la medida que sea un buen estudiante, un buen alumno. No podemos financiar a todo el mundo, independiente de aquellos que tengan o no la capacidad. Por eso hago acá un llamado a ser responsables con las propuestas, ¿eh? Ese es un sello personalmente que yo tengo, que creo que yo estoy abierto a todas las ideas, a todas las propuestas. Estoy disponible al diálogo permanente, porque eso es lo que yo creo y mi generación cree. Nosotros somos parte de una generación. Yo tengo 37 años, no me tocó vivir el 11 de septiembre del año 73, ahora que ha estado tan en boga. Para el plebiscito del 5 de octubre, hace 27 años, yo estaba en sexto básico. Conocía, sabía lo que estaba pasando, tenía un acceso permanente a los medios de comunicación, familiarmente, lógicamente, se hablaba de política. Pero sí creo que nunca hay que perder la seriedad, nunca hay que perder de vista que a quienes nosotros tenemos que ayudar, empujar, fortalecer son aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes, pero que sí tienen las capacidades para triunfar en la vida a través del estudio y del trabajo. Por eso, Juan Carlos y queridos auditores, el programa pasado comentábamos que a mí me gustaría muchísimo poder copiar las buenas ideas que existen en el extranjero, por ejemplo, en el estado de California, y que las bibliotecas públicas estén abiertas casi las 24 horas. Necesitamos lugares para poder que nuestros jóvenes puedan estudiar, para que puedan leer, para que puedan culturizarse. Lugares de reunión sanos, espacios públicos realmente concretos y tangibles. Ese es mi compromiso como próximo consejero regional. Ahora, Francisco, ¿cómo interactúa la gente contigo? ¿Va a tu oficina? Mire, tengo un proyecto, me gustaría que me lo probara. ¿Podría explicar cómo va a funcionar eso? Mira, básicamente el hecho de que el consejero regional esté en forma permanente, y esa es mi propuesta, y lógicamente yo voy a estar abierto a poder conversar con las distintas instituciones, organizaciones de base, si me invitan a alguna reunión, yo voy a estar. Esa es mi idea, quiero ir. Y lógicamente tendremos que analizar los calendarios de presentación de proyectos, poderlos socializar con los otros consejeros, porque hay que recordar, queridos auditores, que ser consejero regional es formar parte de un pequeño congreso, de un pequeño parlamento. En este parlamento van a existir 34 o 33 otros consejeros regionales y que básicamente son todos ellos quienes votan por las propuestas que se van presentando. Lo mismo sucede en el congreso. Son 120 diputados, 38 senadores en la Cámara Alta. Todos ellos finalmente tienen decisión y voto en relación a los distintos proyectos de ley que se presentan. Bueno, acá es algo similar. Yo insisto mucho que tenemos una gran oportunidad el 17 de noviembre para renovar nuestra política, para mejorar la calidad de las políticas públicas. Yo soy un enamorado de las políticas públicas, de los desafíos que tenemos como país. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner el máximo empeño posible. Es ahí donde nosotros tenemos que estar cercanos, absolutamente comprometidos con las distintas organizaciones que finalmente ayudan a que tengamos una mejor calidad de vida. Ahora, Francisco Moreno, ¿cuáles son tus ideas, propuestas para Puente Alto? ¿Dónde colocar el acento? Mira, tenemos muchos temas, Juan Carlos y queridos auditores. Yo creo que Puente Alto, al ser una comuna especialmente numerosa, ubicada en una zona geográficamente muy particular, nosotros tenemos necesidades de todo tipo. Yo creo en la mejor calidad de vida. Yo creo que tenemos que ir avanzando en infraestructura. Tenemos que apoyar a las escuelas. Tenemos que poder darles una red de apoyo a las distintas organizaciones comunitarias. Tenemos que poner el acento en los lugares públicos, en aquellos lugares en los cuales se pueda compartir, sobre todo en los meses que vienen, de primavera a verano. Tenemos que humanizar la ciudad. Démosle la oportunidad a Puente Alto de seguir avanzando. Yo quiero hacer una especial mención y reconocimiento a lo que ha sido la labor alcaldicia, tanto del actual alcalde Germán Codina, como en su oportunidad de los periodos en que estuvo el alcalde Sandón. Yo creo que es muy importante reconocer lo positivo, lo bueno, y por otro lado, tener la convicción de que necesitamos personas jóvenes comprometidas. Después de todo lo que hemos visto en el año 2011 y 2012, de la efervescencia social, lo que pasa, Juan Carlos y querido auditor, es que necesitamos más vías de participación ciudadana, y es ahí donde quiero ponerme acento, es ahí donde yo voy a estar cercano, y eso es finalmente lo que yo he realizado durante la mayoría de los años de mi vida. Haber estado en la municipalidad de Putre, en el extremo norte, haber formado parte de un equipo jurídico que resolvía problemas a toda la población aymara. Por lo tanto, para mí se me plantea como un gran desafío y que finalmente es algo que me apasiona. A mí me apasiona Puente Alto, me apasiona la provincia cordillera, y tuve la oportunidad de ser candidato el año 2009 a diputado, y la verdad, querido auditor y estimado Juan Carlos, que estuve a penitas, a punto. ¿Ah? Me faltó un 1,6% de los votos en un distrito que es gigante, ¿ah?, y que es lógicamente la comuna de Puente Alto, pero hay que sumarle La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Por eso es que mi convicción, en vez de haber dicho perdí una elección, no vuelvo nunca más, me voy, mi compromiso está acá, mi pasión está acá. Es decir, tú conoces la realidad de Puente Alto. Mira, a mí incluso mucho antes de haberme presentado el año 2009, me tocó por distintos motivos trabajar con distintos grupos de acción social, ya sea cuando yo estaba en el colegio, en esta comuna, también en La Pintana, en algunas cosas específicas en el Cajón del Maipo. Y a mí, Juan Carlos, lo que me apasiona es que podamos sino que fortalecer la dignidad de las personas a través de las políticas públicas. Quiero hacer política desde el gobierno regional en forma honrada, transparente, cercana a la gente, y sobre todas las cosas, y algo que he aprendido en mi experiencia en el Ministerio de Hacienda en estos últimos 2 años, de que cada peso que corresponde al erario nacional, a los fondos públicos, tiene que invertirse de manera adecuada. Tiene que dar la mayor cantidad de excedentes para todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. Y eso es algo que como ministerio y como gobierno hemos realizado. Ahora ya se viene la negociación o tramitación de una nueva ley de presupuesto para el año 2014. Qué importante es ver que el 53% de los 60 mil millones de dólares que tiene el presupuesto de Chile para el 2014 se gasta en educación y salud. Temas fundamentales. Tenemos la sensibilidad hoy día como gobierno, y yo la voy a seguir teniendo como consejero regional, que son ahí, en esas áreas de educación y salud, donde están hoy día nuestras mayores preocupaciones. Son múltiples, sí, necesidades ilimitadas, absolutamente. Sigamos mejorando la calidad de la educación. No nos quedemos solamente en el eslogan, en la consigna de que tiene que ser gratuita. No, yo quiero una educación de calidad para todos y cada uno de los habitantes. ¿Qué significa calidad para ti, Francisco? Yo quiero que finalmente copiemos experiencias extranjeras. Quiero que tener profesores que tengan la suficiente capacitación para transformarse no en profesores, en maestros, en líderes. Si a mí me pregunta, Juan Carlos y queridos auditores, ¿cuáles fueron los profesores que en mi experiencia colegial me marcaron? Fueron 2, 3, 4, y todos ellos tenían una misma característica. Eran líderes, eran mucho más que profesores. La enseñanza no es solamente la exposición en un pizarrón con tiza de ciertos elementos. No, lo importante es que tengan la posibilidad de liderar las vidas, de que sean un verdadero ejemplo para los estudiantes. Y eso es finalmente lo que a mí me apasiona y creo que eso se puede lograr. Es un camino difícil, largo, pero si tenemos representantes comprometidos, no me cabe la menor duda que vamos a poder lograr y mejorar nuestra política local y nuestra política nacional. Francisco Moreno, la señora Patricia quiere consultarte algo. ¿Aló, Patricia? Hola. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por llamar. No, gracias a ti por dar la oportunidad y gracias a la radio porque, como siempre, marca la diferencia en Puente Alto para la información. Absolutamente de acuerdo contigo, por eso estamos acá en Radio Puente Alto, que es una radio que está abierta al diálogo con los vecinos y eso es lo que a mí me gusta y me apasiona. Eso es bueno. Oye, te escucho hablar muy apasionadamente de lo que hiciste en Putre y todo eso. Me gustaría saber, ¿qué vas a hacer si llegaras a ser regional de del Distrito 29 en cuanto al resguardo, la vigilancia, todo lo que tiene que ver con lo policial? Porque yo te voy a decir, vivo al frente de una plaza, ya normalmente esta plaza pasa lleno de volados, cerveceros, cosas así. Y resulta que, o integrantes de la barra del Colo Colo que gritan, yo no sé si los jugadores le escucharán de aquí a Pedrero, pero es justo de ellos. Probablemente no, como está el equipo hoy día, yo soy colocolino a mucha honra, pero créeme que esos vítores lamentablemente no llegan ahí a la avenida Maratón en la comunidad de Macul. No, y te voy a decir que son molestos, son odiosos, es degradante ver a juventud gritando por una estupidez. Pero no iba a eso, sino que te pregunto por la vigilancia, porque normalmente se llama al plan cuadrante o se llama a la comisaría, a la 20, y te dicen, ah, no, usted tiene que llamar a tal número. Si no tenés celular, jodiste. Y si lo tenés, llamaste, el plan cuadrante anda en procedimiento. O sea, se pasan 8 horas de su vida en procedimiento, pero te lo voy a decir, o sea, es odioso las veces que se ha gastado. No soy solamente yo, sino que todas mis vecinas de aquí del sector llamamos y nunca están. Y cuando están, llegan 20, 30 minutos después, cuando ya el cagüín todo se ha terminado. ¿Qué se va a hacer en estos casos? Y no soy la única, como te digo, sino que yo he escuchado en muchas otras personas que viven frente de plazas que pasa esto. Incluso te voy a decir más, un día eran como las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y pasa un radio patrulla tocando su famosa, no sé si llamar sirena o bocinazo, diciendo, amigos, vecinos, por favor, revisen el patio de su casa y su antejardín, que anda un delincuente y puede encontrarlo en su casa. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Tenemos que nosotros hacerle la pega a las autoridades? Por sí. Eso pregunto, ¿qué puedes proponernos tú para ayudarnos si eres probable consejero regional? Gracias. Patricia. Sí, Patricia. Primero, déjame decirte que tu preocupación es algo que a mí hoy día me tiene absolutamente pendiente en cuanto a qué es lo que está sucediendo hoy día, no solamente en la comuna, sino que a nivel nacional. Yo creo que como gobierno han habido algunos avances, pero todavía falta mucho por recorrer. Yo soy de los que reconoce que nosotros tenemos un problema a nivel nacional de seguridad ciudadana de carácter grave. Pensar lo contrario es absolutamente una verdadera utopía. Y en ese sentido, Patricia, déjame decirte que comparto absolutamente tus temores, tus preocupaciones y que de alguna otra manera tenemos que ponernos a trabajar mucho más de lo que hemos estado trabajando. Cuando el gobierno dice hace 3 días atrás que la ley de presupuestos del 2014 se incluye en un programa para que 1,000 carabineros salgan a las calles, yo lo aplaudo, está bien, me gusta, pero sé que no es suficiente. Sé que no solamente la presencia de carabineros en los lugares específicos de cada uno de los planes cuadrantes va a solucionar por sí solo el problema de la delincuencia y de la inseguridad, que es más complejo aún. Porque una cosa es la delincuencia, los hechos delictivos y la participación de personas que no respetan el bien común, que no respetan la propiedad, que no respetan al ser humano. Pero también hay una sensación de inseguridad. Y eso, Patricia, que tú me comentas, es sumamente complejo. Porque no basta como decía, que un carabinero haga alguna ronda en algún lugar específico en una determinada jornada. Sabemos que las sensaciones de inseguridad nos atacan en forma permanente y por distintos efectos. Celebro también que este gobierno haya concretado la creación de una subsecretaría especial que está en el mismo Palacio de la Moneda, que es la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Es suficiente? No, si lo sabemos, está claro. Pero es un paso adelante. Lo que yo quiero, Patricia, es no solamente aprobar aquellos proyectos que dicen relación con seguridad ciudadana. Acá en Puente Alto hubo algunos hace poco aprobados en relación a la reconstrucción o mejoramiento de infraestructura de ciertos retenes o comisarías. También hay un tema de las alarmas, que efectivamente se financió con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Eso está muy bien, pero sigamos profundizando las medidas. Yo lo que quiero realmente hacer es poder cooperar en coordinar una instancia permanente donde sean los mismos vecinos, las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias que se reúnan y que se organicen como instituciones en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. No hay ninguna posibilidad, Patricia y queridos auditores de Radio Puente Alto, de que nosotros le ganemos en forma definitiva la pelea a la delincuencia y la inseguridad sin la activa participación de los vecinos. Me tocó a mí, y esto también es importante en función de las experiencias que uno ha tenido en la vida, de ver qué pasaba en el estado de California, que es un estado donde existe una gran población, un estado gigantesco, es la octava economía mundial, si se considera solamente como estado, no como país, digamos dentro de Estados Unidos. Y los niveles de organización a nivel local con las distintas juntas de vecinos era realmente notable, era real. Habían instancias en las cuales los vecinos se reunían, proponían medidas, existían ciertos turnos, no de vigilancia, pero sí de aviso ante ciertas situaciones que pudieran verse complejas. Eso es lo que yo quiero replicar, querida Patricia y estimados auditores de Radio Puente Alto, porque sin la organización de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones de base, no es posible ganarle la pelea a la delincuencia y a la inseguridad. Eso tenemos que tenerlo claro. No solamente por poner carabineros en las calles, que es muy importante y por lo tanto cuenta con mi total e irrestricto apoyo. Necesitamos más carabineros en las calles. Necesitamos que esos carabineros hagan presencia en lugares conflictivos. Ese trabajo lo está haciendo hoy día la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Pero tenemos que seguir trabajando. Ese es un compromiso que yo lo adquiero con la comunidad, con Puente Alto, porque me apasiona Puente Alto, me apasiona el tema público y finalmente creo, Patricia, y estoy muy de acuerdo contigo, que la seguridad ciudadana y la delincuencia son temas fundamentales y que tienen que estar en nuestra agenda en primer orden. Aquí estamos compartiendo junto a Francisco Moreno, ya estamos llegando prácticamente al final de este espacio. La última pregunta, si usted quiere hacerlo, al 872-7871. Francisco Moreno, ¿por qué la gente debe confiar en ti o debería confiar en ti para elegirte? Querido Juan Carlos y estimados auditores de Radio Puente Alto, quiero ser un consejero regional comprometido, quiero ser un consejero regional en terreno. Quiero ser un consejero regional que pone mi profesión de abogado al servicio de los habitantes de esta bella comuna y también al servicio de las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, clubes del adulto mayor, clubes deportivos, todas aquellas instancias de participación ciudadana que son clave para nuestra democracia, que son claves para nuestro desarrollo local. Es por eso es que con mis 37 años, con mi experiencia trabajando en el Ministerio de Hacienda, preocupándome de temas presupuestarios, de los distintos programas sociales que tiene el gobierno, habiendo pasado por el Ministerio de Desarrollo Social, conociendo temas tan importantes como la ficha de protección social, habiendo vivido un año en Putre, donde conocí de cerca cómo una comuna pequeña, pero con un gran potencial, puede salir adelante. Habiendo también participado en un proceso eleccionario democrático el año 2009 como candidato a diputado por este notable distrito y habiendo estado a escasos votos de haber sido electo como su diputado por este distrito, es que hoy día me atrevo a volver a presentarme en una elección como candidato a consejero regional porque me apasiona Puente Alto, porque me apasiona el servicio público. Muchas gracias, Francisco Moreno, por habernos visitado acá en la Radio Puente Alto. Nos vemos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, queridos auditores. Un gran abrazo y que tengan una muy buena tarde. Moreno, arriba protegiéndote, escuchándote, defendiéndote. Gana Moreno, gana Moreno. Junto Moreno con la gente. Gana Moreno, gana Moreno. Junto Moreno te defiende. Gana Moreno, gana Moreno. Moreno con la gente. Gana Moreno, gana Moreno. Junto Moreno te defiende. Soy Francisco Moreno, tu consejero regional. Pasión por Puente Alto. Hola amigos, bienvenidos a la sintonía de Radio Nueva Belén 92.3 de Puerto Montt. Porque a partir de este momento nos complacemos en presentar Con Raíces de América. Una ventana a la música y cultura tradicional de Chile y los pueblos de América. ¡Se va la primera! Un recorrido por las costumbres, historias y vivencias que se conjugan en un abrazo de identidad. Con Raíces de América. Un programa dedicado a la difusión y conocimiento de nuestras raíces. Volver a los 17. Producción y conducción de Raúl Pinto Zúñiga. ¿Cómo descifrar signos sin ser sabio competente? Volver a... Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos y bienvenidos a la sintonía de nuestro Raíces de América de hoy. Un cordial saludo para todos los oyentes de nuestra cadena nacional de emisoras que transmite el programa de cultura tradicional, música chilena y también de nuestros hermanos países de América, Raíces de América. Y qué mejor que reiniciar este formato semanal, porque en septiembre solamente fue nuestro folclore. La caridad empieza por casa, dice. Bueno, así fue. Si vas para Chile, es un poema, prácticamente, es una canción de recepción, de calidez hacia el visitante.